Vamos a hablar un poquito con Sonia Ramos, delegada de INADI La Pampa, para que nos cuente un poco cómo se preparan para este encuentro que va a ser mañana a las 10 de la mañana. Hola Sonia, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos y todas? Muy bien. Organizando mucho, te cuento que está dentro del paraguas de la campaña de Ushuaia a La Quiaca, pero lo estamos trabajando con provincia. Por eso, mañana es la presentación del Encuentro Provincial del Deporte contra la Discriminación y la Violencia. Dentro de ese paraguas de INADI de Nación, vamos a lanzar un encuentro, vamos a realizar un Encuentro Provincial del Deporte contra la Discriminación y la Violencia. Lo trabajamos con la Subsecretaría de Deporte, con Seferino Almudévar, por supuesto, y sus colaboradores, con la Subsecretaría de Juventud, con Gabriel Orellano, la Secretaría de Género, Liliana Robledo, Nancy, bueno, y sus colaboradores también, e INADI. Es un encuentro en conjunto que se va a realizar, por supuesto que la participación de la titular del INADI de Nación acarrea tiene otras connotaciones y otra llegada. Victoria mañana va a estar 10:30 en el Medasur, para recibir a, también están los ministros, el ministro de Desarrollo Social, el ministro de Gobierno y Justicia, Diego Álvarez y Ariel Rauchenberger. O sea que va a haber gente también invitada y bueno, de nuestra política, por supuesto, gente muy importante. La verdad que sí. También. ¿Quién va a estar desde la municipalidad, Sonia? Mira, la invitación se hizo extensiva al señor intendente, a la señora viceintendenta, al secretario de Acción Social, Marcos Echeveste, bueno, el que pueda, porque es una hora de trabajo también, 10:30 de la mañana es como una hora complicada. Pero bueno, seguramente alguien va a estar de la municipalidad en representación. Están todos y todas invitados. La verdad, Sonia, que también. Totalmente. La verdad que es un tema que está en boga en estos tiempos, el tema de, sobre todo, de las violencias. Qué importante también poder llevarlo al tema del deporte libre, ¿no? De discriminación y violencias. ¿Qué tema para tocar? ¿Desde qué lado lo van a abordar? ¿Cómo van a ser estos conversatorios? Son tres talleres. Viene también la directora de INJUVE, la directora de Juventud Nacional. Viene también gente de la Secretaría de Deporte de Nación. Y lo van a abordar desde diferentes ámbitos, desde la discriminación, también desde ESI, desde la ley Micaela en el deporte. Va a ser variado, hemos resuelto para que no se repitan las temáticas, para que pueda ser ameno. Son tres talleres. El viernes nos vamos a General Pico, a las 17 horas comienza, si querés te digo dónde, en el multiespacio de arte del Norte Médano, que es en la calle 11, número 1185, esquina 24. Complicado los números de General Pico. Y el 20, eso es a las 17 horas. Va a durar aproximadamente hasta después de las 9. Va a estar también acompañándonos la intendenta Fernanda Alonso, de General Pico. Y el 25 de junio, que es el sábado a las 9 horas, vamos a estar acá en Santa Rosa, en la Universidad Nacional de La Pampa. Hay un link para anotarse, los clubes, hay bastantes anotados ya, por suerte hemos estado mirando, para hacer un formulario de inscripción, porque también va a haber un certificado de participación, pero está todo bien organizado, muy bien organizado. La Secretaría de Deporte, por supuesto, que es la que tiene mayor protagonismo, porque son los que trabajan con la gente de los clubes. Totalmente. ¿Cierto? Con dirigentes y profesores, y bueno, también un montón han participado y han trabajado mucho. Sonia, ¿qué tal? Camila te saluda. Hola, mañana estás? En esta presentación van a firmar un convenio. ¿De qué se va a tratar este convenio con respecto a qué? Mira, no. Esa es una información que, porque yo no sabía nada. Seguramente cuando están en las provincias siempre se firman convenio con el gobernador. El gobernador nos va a recibir, pero no tenemos pactado ningún convenio. Sí, vamos a continuar trabajando y seguramente en algún momento se firmará algún convenio, porque no queremos que esto quede nada más que en un encuentro y nunca más. Queremos que todos los que estamos ahora, que a lo mejor seguiremos o no estando, pero si nosotros no estamos, que esto se siga trabajando, porque es una temática, la violencia en el deporte, y la discriminación en el deporte es algo que está muy latente, que pasa, que sucede, y bueno, queremos que esto continúe trabajando. Por eso queremos multiplicadores y multiplicadoras. Totalmente. Para que pueda seguir esta temática, ¿no es cierto? Por eso no queremos que esto termine mañana o el sábado a la tarde, cuando terminemos y todos nos vamos. No, queremos que continúe, porque queremos otros encuentros nacionales y provinciales juntos y juntas. Queremos seguir la temática. Por suerte, todo en armonía. La verdad que hemos trabajado bien en conjunto. Obviamente que por ahí cuesta un poco. No sé si la palabra es cuesta, pero bueno, se complica en algunas cuestiones, pero la verdad que resultó un trabajo muy muy muy grande y muy lindo. Yo estoy muy contenta por eso. ¿Estos talleres van a estar destinados a quiénes, Sonia? Están destinados a la gente de los clubes, la gente que participa, profesores, dirigentes, presidentes de los clubes, gente que ya se anota, los deportistas generalmente son los que... Pero esto está todo controlado, o sea, tenemos un formulario y ahí se anotan para poder participar. Bien. Qué interesante poder abordarlo y poder encontrar, bueno, mañana va a ser la apertura, la presentación. Con la presencia. ¿Y quiénes van a disertar después en los talleres, tanto en Pico como en Santa Rosa? Mira, desde INADI tenemos a Karina Yumato, del Observatorio de Deportes. Tenemos también a Nancy Fernández de la Vega, de la Secretaría de Género, que es la referente de la ley Micaela en el deporte. Y tenemos a la directora también de Juventud, que también van a disertar, y Deporte Nación, que bueno, nos confirmó, ahí estábamos, que sí, que no, pero creo que sí, que también van a estar ahí en Pico, que es el primer taller, ¿no es cierto?, a las 17 horas. Esto, si bien, Sonia, me decías que está organizado por provincia, ¿tienen...? En conjunto estamos organizando. Está Nación, INADI, la Subsecretaría de Juventud, la Subsecretaría de Deportes y la Secretaría de Género. En conjunto estamos realizando. Por supuesto, el encuentro es provincial porque es en la provincia de La Paz. Claro, tal cual. ¿Y tienen ideas si se han realizado este tipo de charlas relacionadas al deporte en otras provincias? Sí. Se ha replicado en varias provincias. Victoria viene de Salta, estuvieron también en Tucumán, y se van a Santiago del Estero, por eso ella viene mañana, por no poder venir el viernes, porque en realidad hubiese sido buenísimo, pero bueno, los tiempos a veces no dan. Tiene que estar el viernes en Santiago del Estero, lanzando también con otra delegación de la provincia de Santiago del Estero la misma temática. Mirá vos, qué bueno. Entonces esto quiere decir que este observatorio, me interesó mucho lo que mencionaste de Karina Yumato. Yumato. Karina Yumato es del Observatorio de Deportes de INADI. ¿Y cómo es este tema? ¿Hace cuánto que está creado este Observatorio de Deportes? Contale un poco a la gente qué implica y cómo, desde qué lado lo va a abordar también esto. Y en INADI hay como diferentes áreas. Está el área de deportes, también está el área de educación, que se viene en el próximo semestre, porque bueno, todo junto no se puede, sí. Pero también hay un... un programa de escuelas sin discriminación y capacitaciones que se van a estar dando. Hay varias áreas que conllevan. Yo creo que, mira, no tengo referencia de que esté desde la gestión anterior, pero cuando Victoria asume en INADI y nos junta a todos y a todas las delegadas, nos dice, a mí me interesa federarlo al INADI, porque es como que estaba muy escondido, nadie sabía, todavía aún hay gente, necesita visibilizarse un poco más, que no sabe qué es INADI, que no sabe que tiene derechos, que los puede ejercer, que pueden realizar denuncias. Y bueno, y eso es, creo que Victoria está cumpliendo su palabra, que es visitar a todas las provincias. Inauguró esta campaña de INADI a La Quiaca, precisamente en La Quiaca, y bueno, y viene recorriendo todas las provincias del país. Por supuesto, también va a venir a La Pampa. ¿Cómo estamos con el tema de la discriminación y la violencia en el deporte aquí en la provincia? Hay muchas denuncias radicadas en INADI. ¿Cómo manejan esta parte? No sé si son muchas, pero sí en algunas ocasiones, en algunas cuestiones hay varias consultas y hay algunas denuncias que sí se han hecho. Por supuesto, no puedo revelarte la cantidad ni el motivo, ¿no? Pero sí hay algunas denuncias. Y bueno, es un tema que hay que abordarlo. Yo digo que obviamente que no alcanza, pero creo que vamos en buen camino, que el no hacer nada tampoco nos va, no es a liberar, pero a dar herramientas, ¿no? Sino que debemos hablarlo, charlarlo, visibilizarlo para que no vuelva a ocurrir, y vuelva a ocurrir cada vez menos, que es lo que pretendemos. Sino, además, tengamos en cuenta que esto es un ápice para abordar de lo que está pasando a nivel nacional y en la sociedad en general, ¿no? Que está muy violenta, y parece que si uno no empieza a hacer estos encuentros para poder ver, está buenísimo ahora desde los clubes, desde distintos deportistas, de cómo abordar cuando uno vive una situación así, qué es lo que debe hacer, ¿no? Porque una vez que uno calma las aguas, se realizan las denuncias pertinentes si las hay que hacer, después sentarse con todo ese equipo, ese grupo, a ver cómo tratar el tema de manera en que les entre, que esa no es la forma, ¿no? Sí, exactamente, porque, bueno, yo creo que nos va a servir, siempre uno va aprendiendo, inclusive nosotras también, aprendiendo paso a paso en las relaciones y en todo en lo que concierne, ¿no es cierto?, a esto también, pero yo creo que hablando y mostrando y viendo, relacionándose, vinculándose, se puede. Yo creo que se puede, que no hay que bajar los brazos, obviamente. Vamos por el segundo semestre con educación también, que vamos a realizar el segundo semestre del año Escuela sin Discriminación, ese es el objetivo de la delegación de INADI y La Pampa, porque también en esos lugares ocurren, hay casos de violencia, ¿no es cierto? Totalmente, sí. Muy en el tapete en estos momentos en nuestra provincia, pero los ha habido siempre. Yo soy docente y sé que ha sido así, por ahí ahora se visibiliza más, se sale más, por ahí algunos saben más sus derechos y salen, y está muy bien. La juventud también ha cambiado mucho. Además, como padres, ¿no? Yo me pongo a pensar, yendo a este tema, ¿no? Que es el tema del deporte, que uno manda a hijos con la tranquilidad de que van a un club y se genera alguna situación de violencia o de discriminación, que hay mucho bullying realmente. Y también como padre, cómo abordarlos, ¿no? Porque también las situaciones de violencia algunas veces no se generan solamente del lado de los chicos, sino también de los padres. Del lado de los padres, que, y de los grandes. Tal cual, sí. que antes, vos misma lo dijiste, se suscitaron siempre estas problemáticas. Sí, sí. Nosotros como estudiantes, vos como docentes que decías recién, siempre los hubo, pero se resolvían desde otro lado. No sé desde dónde se nos fue de las manos esto, que ahora todo lo resolvemos con violencia. Sí, bueno, la juventud también la violencia no lleva a nada, pero la juventud también ha cambiado, y ahora yo creo, yo soy una admiradora de los jóvenes y las jóvenes. Ellos ya saben, ven cuál es la situación de violencia y no se callan. Y eso está muy bueno. A lo mejor en otra época, hace mucho tiempo, como que la dejábamos pasar, minimizábamos la situación. Yo creo que ahora los chicos, los jóvenes y las jóvenes que son los que van a los clubes, como que saben ahora de qué se trata. Y entonces me parece que ahí está el problema que hacemos hincapié. Y bueno, vamos a ir aprendiendo en el día a día. Ellos también nos van enseñando, los jóvenes también nos enseñan mucho a nosotros. Totalmente. Sí, cómo abordar la violencia. Sonia, contanos dónde podemos encontrar aquí en Santa Rosa al INADI, dónde están físicamente, bien, redes sociales, si tienen algún número de teléfono. Sí, sí, yo siempre uso el mío personal, que es el 1552-5637, me pueden mandar un WhatsApp. A lo mejor no contesto en el momento, pero cuando lo veo, lo contesto o lo llamo, llamamos después. Generalmente un WhatsApp es lo más fácil, a la línea 168, que va directamente a la delegación. Nosotros estamos funcionando en Pellegrini 132, esquina Sarmiento. Pueden ir a vernos ahí también de 8 a 14. Estamos ahí por Messenger, por Instagram, por donde puedan, nos pueden contactar que les vamos a responder. Sonia, y recordá, porque mencionamos Pico, pero en Santa Rosa, Pico, ¿cuándo va a ser estos talleres? Mañana, jueves 23, a las 10:30, vamos a lanzar la campaña con la presencia de Victoria Donda, de los ministros de Desarrollo Social, Diego Álvarez, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauchenberger, la secretaria de Género, Liliana Robledo, y el subsecretario de Deportes, Seferino Almudévar, y el subsecretario de Juventud, Gabriel Orellano. Mañana, 10:30, en el MEDA Sur. Perfecto. Jueves 23. El 24 de junio nos vamos a General Pico, que es donde comienzan los talleres. Va a haber una presentación cortita con la señora intendenta Fernanda Alonso. Y va a ser en el Multiespacio de Arte del Norte Médano, calle 11, 1185, esquina 24. Comienza a las 17 horas. Termina más o menos después de las 21. El sábado 25 de junio a las 9 horas en Santa Rosa, en la Universidad Nacional de La Pampa, en la calle Coronel Gil, 353, 9 horas de la mañana, y va a durar más o menos hasta después de las 13 horas. Perfecto. Así que los y las esperamos, a todos y a todas que quieran compartir, pueden ir mañana también al encuentro, al inicio de la campaña o al inicio del encuentro, pueden ir también al MEDA Sur. Sonia, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a vos. Y seguimos en contacto. Hasta luego, gracias.